Lunes 8 de octubre, la declaración de separación. Logos, Juan 23. Obediencia a la ley, Jeremías capítulo 3, versículos 14 al 18, Deuteronomios capítulo 28, versículos 1 al 14. El pacto establecido entre Dios y la humanidad ve al ser humano como alguien que fracasa constantemente en permanecer fiel a Dios y aprovechar los beneficios de su misericordia. En el libro de Jeremías se describe a Israel como una esposa que se había separado de su esposo y había cometido adulterio espiritual con el pueblo al cual debía darle luz. Dios, hablando a su profeta, resaltó la infidelidad de Israel hacia él y su disposición como Dios misericordioso de perdonar sus adulterios. Su nación escogida no había mantenido el pacto, pero Dios los restablecía continuamente con la esperanza de que sus elegidos fueran fieles a Él. Le comunica a Jeremías que la separación de Israel no necesariamente tenía que ocurrir y que si el pueblo volvía a Dios y aceptaba su amor y su ley, sería restaurado y el nombre de Dios sería alabado. Dios mismo elegiría líderes según su corazón que darían a su pueblo conocimiento y entendimiento, y que no llevarían a la nación a la ruina. Israel miraría directamente a Dios y no al hombre, como dice Juan 4:23. Se acerca la hora, y ha llegado ya, en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Como un padre es responsable por sus hijos, así también lo es Dios. Él sabe demasiado bien lo que la ausencia de la ley trae finalmente a nuestra vida: confusión y desunión. Dios, con amor, nos anima mediante su palabra a demostrar humildad, permitiendo que Él y solo Él nos guíe para recibir las bendiciones que reserva para nosotros. Hoy, Dios todavía otorga oportunidades para que fortalezcamos nuestra obediencia y fidelidad a Él, pero, como Israel, persistimos en la rebelión. Lo que mejor les parecía. Jueces, capítulo 2, versículos 11 al 13, 3, 5 al 7, 17, 6 y 21, 25. Jueces 17, 6 registra la triste historia de la humanidad. La nación de Israel debía ser el mayor ejemplo de un pueblo bendecido por caminar en justicia. Como elegido de Dios, Israel no vivió de acuerdo con las expectativas que el Señor tenía para él. El autor del libro de Jueces presenta una imagen de una nación egoísta, en la que cada uno hacía lo que mejor le parecía. El pueblo de Israel satisfacía el yo y los deseos de la carne complaciéndose en la compañía de las naciones paganas aledañas, en contra de lo que Dios había ideado y de lo cual les había advertido. No dependían de Él en sus necesidades ni buscaban sus consejos, sino que elegían la sabiduría de lo carnal antes que la de aquel que es sabiduría. Irónicamente, a pesar de las muchas batallas contra las naciones paganas, Israel, el pueblo de Dios, ahora era siervo y esclavo de esa misma vida. Esto se hizo más que evidente en su adoración a Baal, cuando Israel cayó aún más bajo en la apostasía y llegó a estar bajo la ira de Dios. La Biblia registra múltiples ejemplos que nos muestran las consecuencias de salirse del plan de Dios. Por ejemplo, el rey Salomón se distrajo y dejó de servir a Dios y terminó viéndose presionado a servir a los dioses paganos de sus esposas. Si Salomón, con toda su sabiduría, no pudo evitar que su propio reino fuera dividido a causa de su propia tolerancia carnal, ¿qué nos queda a nosotros? Debemos entender que realmente estamos indefensos sin la guía de Dios. Cuando menospreciamos las directivas que Dios nos preparó, terminamos enredados en nuestra justicia propia y al final, nuestra única recompensa son la tristeza y el remordimiento. Sin el liderazgo de Dios, la casa de la fe queda destruida y necesita que Dios la restaure. La división de la nación hebrea. Primera de Reyes 12, versículos 1 al 6, Proverbios 4, versículos 1 al 9, 9 y 10, Santiago 1, 5. La división de Israel comenzó años antes de la debacle entre el rey Roboán y su pueblo. Este incidente iluminó la realidad devastadora de la desunión en Israel. En su coronación se le realizó un simple pedido al rey Roboán. se le pidió respetuosamente que aligerara la carga financiera que Salomón había impuesto a la gente, en lo que parecía ser un movimiento sabio. Roboán pide tiempo para considerar el pedido y promete reunirse con ellos 3 días después. Con una decisión tomada, consultó el asunto tanto con los ancianos como con sus pares. Los consejeros de su padre le recomendaron sabiamente tener un liderazgo de servicio en respuesta al pedido. Sin embargo, sus amigos apelaron a su orgullo y recomendaron que probara ser mayor que Salomón. Roboán no prestó atención a las palabras escritas por su padre en Proverbios 13:10. El orgullo solo genera contiendas, pero la sabiduría está con quienes oyen consejos. La separación de las tribus fue resultado del orgullo del rey Roboán. Había fallado en conducir al pueblo de Israel cuando necesitaban un liderazgo sólido, un guía que los sirviera, un líder que solo podía ser Dios, que mostrara misericordia, amabilidad y humildad, un líder que trajera unidad a una nación, cargada por sus pecados pasados y por las acciones de sus reyes. Roboam no presentó ni podía hacerlo un liderazgo piadoso. Para imponer su autoridad, les respondió con brusquedad, rechazó el consejo que le habían dado los ancianos. Hoy todos caemos en el mismo fracaso de Roboam. Tenemos intenciones espectaculares, pero fallamos porque estamos tratando de cumplirlas por nosotros mismos, sin el consejo sabio de otros y de Dios. En el proceso, fácilmente podemos llegar a ser catalizadores de la desunión en nuestras iglesias. Sin consultar la ley, establecemos nuestros estándares sobre lo que es aceptable para nuestros pares. ¿Qué hemos hecho? Muy posiblemente exactamente lo mismo. Para pensar y debatir. ¿De qué maneras permitimos que el orgullo ofusque nuestro buen juicio rechazando al Espíritu Santo? ¿Quién tiene más influencia sobre tus decisiones, tus pares, los mayores o Dios? ¿Qué te motiva más, caer bien a las personas o permanecer firme a tu llamado en Cristo? ¿Cuán importante es ser guiados por el Espíritu Santo al estudiar la palabra de Dios? ¿Cómo podemos protegernos contra las enseñanzas falsas en el cuerpo de Cristo?